No me digas. Hola, buenas tardes. Aquí otra emisión del Espacio Común 15M. Dada la proximidad del 8M, pues hoy vamos a tener aquí mujeres, solamente mujeres, y vamos a visibilizar una serie pues de circunstancias que a lo mejor se pierden dentro del mare magnum de lo que es el 8M, que ya tiene su publicidad, pero vamos a hablar de temas muy importantes, como pueden ser mujeres con movilidad reducida que van a explicar su experiencia como maltratadas. Vamos a hablar de las porteadoras de Marruecos, vamos a hablar de la migración y vamos a hablar, a visibilizar un poco también el feminismo no es cosa de jóvenes ni estudiantes, el feminismo también es cosa de mujeres mayores. Y para eso tenemos aquí, pues bueno, de momento tenemos una, la otra llegará más tarde, a dos personas del colectivo Yayo Flautas, que nos hablarán pues un poquito del maltrato que han sufrido estas mujeres, que se tenían pues que aguantar porque les decían que era su papel. En fin, por eso vamos a titular el programa Vivencias de Mujer en Femenino Singular. Y bueno, pues voy a dar a saludar a las personas que están ahora aquí. Buenas tardes, Rosa, de Yayo Flautas. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen, que viene de Honduras y nos va a hablar pues de lo que ella quiera. Muy buenas tardes. Y Adriana, que bueno, para mí es un placer volverla a tener aquí porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos y creo que vamos a hacer cosas juntas muy bonitas. Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes y gracias por invitarme. Bueno, pues tenemos también tres llamadas muy importantes y vamos a empezar por la primera. Vamos a llamar a nuestra, ella se ríe, pero vamos, entre comillas, corresponsal en Cataluña. A ver cómo va a evolucionar un poquito el 8M con todo el jaleo que hay del procés. Aquí me sale el alma catalana, el procés. Y en fin, y la situación que se está viviendo, cómo, qué van a celebrar, qué van a hacer, ella nos va a informar un poquito. Cuando puedas, me llamas a Gloria. Cualquiera tenía por delante toda una vida de alegrías y penas y libertad sexual, pero no calculó, nunca pensó que un día una mujer sobreviviera a su agresión, dejase de ser víctima tomando la cerilla y el bidón. Él no esperaba su venganza y se quemó, se quemó, se quemó, bapsubari bari, se quemó, se quemó, bapsubari bari, se quemó, se quemó, bapsubari bari, se quemó, se quemó. Buenas tardes, Gloria. Hola, buenas tardes. Corresponsal en Barcelona. Eso mismo. Sí, bueno, sí, yo porque ya, hija mía, cuando tengo que tirar de otras regiones para que nos hablen de temas, pues, a ver, víctima propiciatoria, Gloria. Mira, además he hecho un verso. Gloria, un poquito y rápidamente, porque tenemos un programa súper denso hoy. ¿Cómo se está viviendo o se va a vivir el 8M en Cataluña con todo el jaleo que hay del procés y bueno, y el ambiente que hay con en fin, pues con esta especie de que están llamando la atención tanto los fachas? En fin, cuéntanos un poquito. Bien, pues sí que ahora mismo el protagonismo está todo centrado en el tema de juicio, es cierto, ¿no? Estamos en las últimas dos semanas y media pues con este tema, sobre todo en los medios, lo que más, pero por supuesto hay una cita muy importante la próxima semana y no se va a dejar pasar. Contamos con que los medios pues pongan la mirada también ahí, ¿no? Como de momento está un poco apagado, es cierto, pero lo que es a nivel organizativo, todo sigue en marcha y va sobre plan, ¿no? Hay que petar las calles, Por supuesto, y yo creo que no va a afectar, sinceramente, porque hay mucha concienciación por todo lo que está sucediendo últimamente también, ¿no?, alrededor de este tema, y creo que hay esta conciencia de que hay que salir a la calle y petarlo, como dices. Entonces, no creo que afecte, pero sí que es verdad que ahora mismo el foco mediático está donde está, ¿no?, lo sabemos. Pero contamos con que los próximos días pues ya se vayan haciendo eco de las actividades, ¿no? De hecho, ya a una semanita vista, pues ya está, a partir de mañana, justamente el de día 1, ya se han organizado actos diariamente como preámbulo a lo que va a ser el día 8, ¿no? Entonces, en ese sentido hay pues mucha organización por detrás, por parte del colectivo que básicamente, bueno, pues está organizando todo, que es la vaga de todas, la huelga de todas, que es un colectivo que ya surgió hace, creo que este es el 5º año que están organizando la huelga, y bueno, tienen muchas, como digo, muchas actividades alrededor del día 8, ¿no?, como previo al día 8. Mañana ya va a haber, pues, encendida de fogatas, talleres. Bueno, hay una serie de cosas de toda la semana, ¿no? Por supuesto hay que hacer pegada de carteles, hay también cazueladas convocadas. Sí, aquí también hay una cacerolada. Una cacerolada, me parece. También. Y justo la noche anterior, el 7, hay una mani nocturna también, una manifestación nocturna como acto previo grande a la jornada del día 8. Bueno, pues yo hoy te voy a molestar poquito. Te hemos llamado a la primera porque te pediste la primera hora, ¿eh? Es verdad, bueno, pero... No, pero ya está, ya estaba programado. Estaba programado. Pues gracias. En fin, y bueno, pues si no... ¿Tú crees que pueden haber algún acto concreto, alguna información más? No sé, ¿tú crees que, por ejemplo, que pueden haber disturbios o que pueden haber injerencias de gente que vaya a reventar la manifestación? Mira, pues puede haberlas, como siempre hay en cualquier manifestación que pueda haber la contra, pero es que en ese sentido creo que estamos todas tan unidas con este tema que... Creo que si puede pasar algo va a ser simbólico, porque yo creo que va a ser una riada de todos los colectivos de mujeres, y dudo mucho que lo puedan reventar, sinceramente, porque además es que a cada año que pasa lo sabemos, ¿no? Como van pasando tantas cosas, como que cada 8 de marzo que llega, pues estamos todavía más concienciadas y que queremos que sea una jornada, pues, que realmente lo apete, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser más noticia la cantidad de participantes que va a haber, que esperemos que supere las del año pasado. Las del año pasado, sí. Sí, por supuesto, el objetivo siempre es que cada año sea mayor, como cualquier manifestación. Yo creo que sí que va a ser sonada. Y bueno, que pueda haber pequeños grupos que lo intenten reventar, pues como en todos lados. Sí, bueno, aquí hay recomendaciones de que lo mejor que puedes hacer ante la provocación es pasar de ellos. Por supuesto. Porque lo único que esperan es eso, que la gente pues les conteste. Caer en la... Exacto. Si no hay que rebajarse al mismo nivel, y lo mejor pues es eso. Yo no sé si este año con la aparición de este partido... Ese que no vamos a mencionar el nombre. Ese que no merece mención porque... No merece mención. Yo no sé si va a haber, pero es que no sé, de momento todavía no tienen mucho protagonismo. Es que además dudo realmente que se atrevan a hacer algo así sonado. Ojalá no me equivoque, ¿no? Que sea así. Sí, y que podamos tener una jornada... Tranquila, sí. Sí, yo es que creo en el poder de las palabras, ¿no? Y si no se menciona algo, acabas anulándole. Acaba desapareciendo de... Acaba de desapareciendo, panorama. ¿No? Porque sí. Si se habla tanto como mal o como bien, pues lo único que haces es reforzarlo y darles visibilidad, que es lo que les gusta. Por lo tanto, lo mejor, como decía mi abuela, no hay peor o desprecio que no hacer aprecio. Que no aprecio. Y se acabó. Sí. O sea, que esperemos que, bueno, realmente como va a ser una huelga general, una huelga feminista general... ¿Algún sindicato lo está apoyando? Sí, CNT y CGT apoyan la huelga durante toda la jornada, pero una vez más ya sabemos qué suele pasar, en este caso UGT y Comisiones están llamando solo a paradas de puntuales. Puntuales, de horas, ¿no? Un par de horas, pero no a toda la jornada, como así si lo están pidiendo. Es lo que hicieron aquí también el año pasado, ¿no? Que hacían paradas de esto. Sí, evidentemente aquí el año pasado, que cayó un jueves, no hubo radio. Yo estaba de huelga. Claro. Este año es que cae en viernes. Exacto. No me puedo poner en huelga, pero en fin, en otros medios que toco, no pienso. Ya voy a poner el día anterior, antes de las 12, que esta página no aportará contenidos porque estamos de huelga. Pues está claro, tenemos que visualizar, ¿no? Claro. Bueno, pues ya sabes. El trabajo de las mujeres todo está mucho más complicado, o sea, que se note, ¿no? Sí. Que se note y que nos paguen igual que a los hombres. Ah, bueno, eso también es importante. Estaba leyendo justamente hace unos días que de media, creo que un 23-24% de diferencias salariales entre hombres y mujeres de media, ¿eh? Sí. O sea, que no es poca cosa. Por el mismo trabajo, con los mismos estudios, y ¿por qué él tiene que cobrar más? Bueno, con el mismo trabajo no, ¿eh? Porque el mío es más penoso. El trabajo que tenemos las mujeres... Pero en igualdad de condiciones, me refiero. Nosotras nos tienen menos valoradas que a ellos. Pues nada, y ese día sobre todo hay que aprovechar y ya que es nuestro día, pedir también como forma de apoyo, yo creo, ¿no? Que a los hombres pedirles que se ocupen ese día de la casa, de los hijos, de todo lo que haya que hacer, ¿no? Que mejor apoyo, ¿no? Al menos para que puedan ir las mujeres a la manifestación. Porque, bueno, sabemos que en algunas también hay tramos donde se admiten hombres, por supuesto, que nos estén dando apoyo, que por suerte son muchos, ¿no? Pero según qué tramos o en qué manifestaciones, ¿no? Nosotros, o en qué actualidades. Pues, sí. No se les debería de excluir a los hombres. No, que no. Hay tramos que sí, ¿no? Lo que estamos diciendo precisamente es eso. Nosotros, por ejemplo, los yayos flautas, vamos a ir, que se nos da un poco de preferencia, nosotras llevan la pancarta y ellos van detrás, pero... porque ese es nuestro día, ¿no? Pero están pero allí. Excluirles en ningún caso. No, excluirles no, pero también se dan casos, por supuesto, que por combinación con los hijos, de trabajo y tal, pues hará falta y creo que se debe organizar así, pues que ese día la mujer es la que estemos en la calle y el hombre pues que dé a su apoyo a la manifestación ocupándose de todo, ¿no? Como debería ser, ¿no? Sí, claro, pero todos los días. Ese día de forma especial, ¿no? Que sea la mujer la protagonista, si es que los dos no van a poder participar, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo. Comentar en todo caso que me imagino que también Adriana. Cataluña... Y perdón, que es que me he metido ahí. Sí, no, métete. Y en Hola, Madrid Adriana. También, en el barrio donde yo vivo, que es Vicálvaro, por ejemplo, y sé que en otros barrios también, hay iniciativas de hombres que se están organizando para poder cuidar y hacer algunas tareas en el barrio para mujeres que van a participar en la huelga o que van a ir a la manifestación. Y yo personalmente aprecio muchísimo más eso que verles en la mani, porque creo que ese día es nuestro. Sí. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, pues nada. Espero fotos. Ah, por supuesto. Ya sabes que también te voy a mandar fotografías de la jornada y de algunos actos previos también. Y nada, pues esperemos que seguro va a ser una jornada muy lucida en todos eso lados. Eso espero yo también, eso espero. En todas las ciudades y que sea una riada de mujeres reivindicativas, por supuesto. En fin. Que se vista en las calles de morado. Eso, bien morado todo, bien morado. Muy bien, muchas gracias, Gloria. Muy bien, a vosotras, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chao. dando por seguro el segundo puesto. Y sé que aunque lo intente, jamás tendré lo que merezco. Crecemos y cada vez son más etiquetas las que nos atan y no nos dejan ver. ¿Quién ha establecido que somos debilidad? Quisiera contradecirte, pero me silencias y dices que no soy la fuerte aquí. ¿Cuántas veces te he oído decir, pareces tía pegando así? Deja de contar los centímetros de piel desnuda. No intentes justificar que esto me pasa por provocar. Bueno, yo le voy a ceder la palabra a Adriana, para que nos presente a Karen. Bueno, hola a todas y todos. Decir que, primero, gracias, Amparo. Y segundo, pues que me hace muy feliz poder compartir hoy este espacio con Karen. Es una compañera que creo que nos puede aportar mucho en una visión bien amplia sobre cómo muchas mujeres llegamos al 8M este año. Karen es hondureña de nacimiento, es una tremenda activista potente de varios colectivos, entre ellos la Red de Hondureñas Migradas, de las que seguramente nos va a poder hablar. Y también ha estado trabajando a lo largo del año en comisiones de la organización del 8M, en la de Migración y Antirracismo y en la Comisión Internacional. Que es verdad, como dijo Amparo, que en una serie de circuitos de información está rulando muchísimo y a veces hasta te quedas, wow, cuántas cosas, ¿no? Con respecto al 8M, detrás de eso hay un enorme trabajo que se ha venido haciendo en los últimos meses y creo que vale la pena también visibilizarlo. Y bueno, además de visibilizar el tronco principal, pues también aquellas ramas que a veces, por diferentes motivos que seguramente Karen también nos puede explicar, pues se quedan un poco con menos visibilidad. Así que encantadísima, Karen, y cuéntanos. Pues Karen, el micro es tuyo. Y estoy muy encantada de que me hayan tomado en cuenta. Sí. Habla, bueno, directamente, exacto. Sí, bueno, como lo ha dicho Adriana, ¿no? Yo soy hondureña de nacimiento, ya llevo bastante tiempo en España, pero bueno, siempre me he considerado más ciudadana del mundo, porque creo que muchas mujeres nos sentimos así, muchas veces nos sentimos más internacionalistas que ser consideradas ciudadanas, ¿no?, de una sola nación, porque nos preocupamos mucho no solo por nuestros países de origen, sino que también luchamos e intentamos participar y aportar a las sociedades donde vamos, ¿no? E intentamos alzar la voz también por las injusticias que vemos tanto con nuestras hermanas, pues, centroamericanas, latinoamericanas, africanas, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues, intentando aportar un poquito a la lucha de los movimientos feministas y de los feminismos que, bueno, que ya tienen un recorrido, pero yo me siento muy contenta de lo que se ha venido llevando a cabo durante todo este tiempo y sobre todo por parte de la Comisión de Migración y Antirracismo. A pesar de ser una comisión relativamente nueva, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, que no tiene un recorrido muy largo, se han conseguido las compañeras que lo iniciaron. Yo no he estado desde el principio, yo he ido llegando ya un par de meses desde que se conformó, pero ellas ya llevaban un recorrido muy importante y las que nos hemos ido sumando hemos ido echando una mano también, y es impresionante el trabajo que se ha logrado en tan poco tiempo, con tan poca ayuda, por decirlo de alguna forma, ya que, bueno, las mujeres migrantes también tenemos el hándicap, ¿no?, de unos trabajos muy precarizados, muy poco tiempo para poder dedicar al activismo, y si somos madres, pues todavía lo tenemos más complicado. Y entonces, dentro de nuestras limitaciones, hemos logrado pues plasmar nuestras ideas, ¿no? Y estamos viéndolo reflejado en los discursos que vemos ahora en el movimiento feminista, cómo llevan el tema del antirracismo, del fin de las redadas, del fin del racismo institucional, del fin de las fronteras, ¿no? O sea, todo este tipo de reivindicaciones que tal vez antes ni siquiera eran mencionadas por parte del movimiento feminista, vemos cómo ahora están calando y están llegando, ¿no? Están rompiendo ahí, están rompiendo todos los estereotipos y vemos cómo se nos está tomando en cuenta y se está visibilizando más la lucha de las mujeres migrantes en todo lo que es la sociedad y en todo lo que es la lucha por el antirracismo, la lucha anticolonialista, y por ello una lucha que debe estar dentro del feminismo, ¿no? De los diversos feminismos. Sí, Karen, una pregunta. ¿Cuál es el mayor problema que os habéis encontrado las mujeres migrantes cuando llegáis aquí en España? El escollo más grande que tenéis que superar. Yo creo que el escollo más grande es el laboral. Uh-huh. Porque muchas veces traemos nuestros estudios y traemos nuestros diplomas, nuestros títulos de nuestros países, y nos encontramos con que aquí solo somos consideradas para hacer o empleadas domésticas, o trabajadoras de cuidados también, o en limpieza. Es decir, no se nos toma en cuenta para puestos pues más, por decirlo así de alguna forma, que se adapten más a nuestros estudios o a nuestra carrera profesional, ¿no? Entonces, yo creo que el laboral es uno del ámbito en que más problemas solemos tener, ya que, por ejemplo, yo que soy centroamericano, yo veo como la mayoría de mis compañeras y mi colectivo centroamericano, el 80% desempeñan el empleo del hogar y de los cuidados, siendo profesionales que hemos encontrado hasta doctoras, psicólogas, trabajadoras sociales. Creo que ese es uno de los mayores problemas que ¿Tenéis dificultades a la hora de convalidar los títulos? Porque yo sé que, por ejemplo, podéis traer un título pues de Honduras, en este caso, hay que convalidarlo aquí. Sí, sí, el trámite de convalidación es bastante engorroso. Normalmente no te lo convalidan así a la primera, sino que te exigen sacar clases adicionales en la universidad para poder convalidártelo, y muchas veces eso detiene a las personas para seguir homologándolo porque necesitan trabajar ya mismo, y lo que no pueden es entrar a una universidad carísima, porque las tasas son súper caras, pagarse unos estudios y una carrera prácticamente desde cero otra vez para convalidar un título. Entonces, pues la necesidad hace que decidamos tomar el primer trabajo que se encuentre, que en este caso normalmente siempre es el trabajo de los cuidados y del hogar. Así que si se tiene mucha dificultad, es un procedimiento muy engorroso, y aparte que tarda muchísimo también el procedimiento de homologación. Sí, yo tengo una sobrina que es peruana, está casada con un sobrino mío, y que ha tardado casi como 2 años en conseguir la convalidación del título de enfermería. Ah, sí. Y depende, porque si es tal vez de como ingenieros o como doctores, incluso podría tardar más. O sea, que depende también el título y la carrera, pero sí que es muy complicado, y los trámites burocráticos pues muchas veces hacen que uno se desanime, ¿no? Y prefiera dejarlo. Y además está el tema de dinero, porque claro, matricularse en una universidad cuesta, la matrícula cuesta y mucho, es cara. Y no, porque eso estamos desmitificando una serie de bulos que corren por ahí, de que llegáis aquí y se os da un trabajo súper bien pagado, y luego pues eso, que, o sea, lo que estamos haciendo es eso, desmitificar esas cosas, que es mentira. O sea, ¿recibís alguna beca o ayuda? Ayuda, claro. Todo el mundo se piensan que en cuanto llegan aquí nada, tienen ayuda. Totalmente, es totalmente falso. Incluso las personas que están sin papeles quedan excluidos muchas veces, incluso de los servicios sociales. Porque yo tengo compañeras que han ido a pedir, pues tal vez son madres solteras, por ejemplo, y van a pedir que las están echando de casa. Por ejemplo, hace poco el caso de una chica que me llegó, madre soltera, que acababa de y la estaban echando de la habitación que alquilaba por la niña, por el bebé, porque los inquilinos del piso pues no aguantaban los llantos del bebé por la noche, y le dijeron que se buscara dónde vivir. Y no encontraba, nadie le quería alquilar a una persona sin papel, en situación irregular y con un bebé. Y cuando van a los servicios sociales, pues lo primero que le piden es los papeles, ¿no? La tarjeta de residencia. Entonces, en este caso, muchas veces también se encuentran con una desprotección y esos bulos de que las personas migrantes tienen todas las ayudas posibles y todas las ayudas, eso es totalmente falso. Porque yo he visto personas en situación totalmente desesperante donde los servicios sociales no son capaces de ayudarle porque no tienen la documentación y no están en situación regular. O sea, que es totalmente falso. Eso que los atienden gratuitamente en sanidad, por ejemplo. Falso también. No, es que te lo estoy preguntando. Yo sé que es falso, ¿no? Pero, en fin, es que la gente, ¿verdad? Es lo primero que te dice, ¿verdad, Rosa? Eso queda a criterio del médico. Yo sé que en el ambulatorio donde yo lo tengo, yo sí que he visto que mi médico sí que ha atendido a gente que no tenía... Se ha llevado su correspondiente sanción, pero él, como persona como humana, médico, claro. Persona, pues él ha atendido a... Sí, depende de los profesionales. Claro. Depende de los profesionales porque, por ejemplo, hace poco leí el caso de una chica embarazada que no la querían atender en los servicios primarios porque decían que no llevaba el tiempo reglamentario, que es pasar los 3 meses, que es el que dan de permiso a una persona turista sin visado. Y ella todavía no tenía los 3 meses, según ellos, y estaba embarazada y no querían atenderla. Y tuvo que poner una denuncia y luego de poner la denuncia, luego ellos se excusaban, es que la ley pone esos términos y ellos se basan en la ley, ¿no? En la legalidad. Al final la chica luego recibió ayuda por la presión mediática, ¿no? Claro. Pero que vemos que no es cierto, es decir, que también depende mucho de los profesionales de la salud. Y las leyes están ahí. Y, por ejemplo, algo que yo, por ejemplo, no me enteraba y me enteré hace poco, es de que a los padres de las, como yo en mi caso, yo tengo la ciudadanía española ya, soy nacional, si yo decido reagrupar a mi madre, la seguridad social no cubre a mi madre. Aunque ella tenga la tarjeta de residencia comunitaria por reagrupación, la seguridad social no cubre a mi madre. Tengo que sacarle un seguro privado. O sea, que no es cierto que hay sanidad pública y gratuita para todos. Eso que quede clarito, claro. Porque nos está costando a nosotros que nos den, sí. Entonces, claro. Además ahora que recortan hasta la atención primaria. De que las personas no tenemos ni primera, ni segunda, ni tercera categoría, sino que las cosas deberían estar para todas las personas igual, ¿no? Y es lo que yo como migrante esperaría que se reivindique en la sociedad española, ¿no? Lamentablemente no es así porque se mezclan la desinformación y muchas veces también la falta de empatía con la situación que se está viviendo desde otras personas y bueno, eso, que es una suerte que alguien pueda acceder a determinados recursos, tanto sanitarios como otros servicios sociales, muchas veces por eso, porque tiene la suerte de conocer a alguien que le facilita las cosas, pero un poco la denuncia es el sistema está más bien diseñado para que las personas que tienen derecho, porque son personas, de acceder a información y a servicios de atención, etcétera, no consiguen tener esa información y esos servicios en el momento en que lo necesitan. Entonces, un poco por ahí compartir el sentir de Karen. Sí, no, lo que queremos es precisamente visibilizar todas estas noticias falsas, pero que terriblemente una vez, me acuerdo que me encontré con una persona migrante en la Puerta del Sol, una persona migrante que dijo esta frase: en vez de ayudar a los que llegan, nos podían ayudar a nosotros que ya estamos aquí. Y yo dije, me quedé ojiplástica. Sí. Porque yo pensé, digo, que tú estás en su mismo, has estado o en su misma situación, ¿qué dices? Claro. ¿Qué me estás diciendo? Es que yo pienso que cuando las personas que nacen en un país y tienen que salir de su tierra, muy malo tiene que pasar. No va a gusto de nadie. Porque si yo estoy acostumbrada a vivir en un sitio y tuviera que irme fuera, ya sería triste que una persona que tiene que salir de su país porque no tiene para comer, se tenga que buscar la vida. Entonces, se da igual que lleven aquí eso o como si entran dentro de 2 días. Sí, Rosa, pero lo terrible es que si no tienen papeles, no pueden trabajar. No, ya, claro. Y si no trabajan, claro, no les dan los papeles. Si eso, a ver, explícame eso. Ahora explícamelo. La ley pescadilla, de extranjería es la pescadilla que se muerde la cola. Claro. Es una de las exigencias que pedimos, la derogación de la ley de extranjería, porque es que la ley de extranjería es que no tiene ni pies ni cabeza en sí mismo. O sea, no puedes trabajar sin papeles, pero es que no te dan los papeles sin el trabajo. O sea, es que es un despropósito en sí. O sea, a ver, es que no tiene ningún sentido. Es así, ¿no? Si esto es una ley, pues esta ley es injusta. Claro, por lo tanto, no debía existir. Precisamente para eso, para que las personas no puedan venir, claro no puedan trabajar, para que desistan, para que se vayan. Por eso está hecha la ley así. Para que estén aquí en una situación de inferioridad, que también es bien grave, ¿no? Pero porque de alguna manera estas regulaciones se hacen cómplices del hecho de que a estas mujeres se las pueda explotar laboralmente. Claro. O sea, si tienen un plantel de violar, por ejemplo, ya de cuidadoras, de criadas, de asistentes. Pero ¿quién las explota? La clase alta, no la clase obrera, la clase alta, claro, que les interesa que esté así la ley, que no cambie. Claro, porque así tienen, oye, criadas, claro, cuidadoras, y etcétera. Porque aquí todas estas artistas se traían a gente de Filipinas. Ah, y de otros la temporada sitios, del boom de Filipinas. Una de esas que las tenían aquí, no las aseguraban, viviendo las 24 horas del día en su casa por la comida. Sí, es una parte de la crítica. Pero que sí, se hace. Pero les compraban un uniforme y una cofia para ir a buscar los niños al colegio. Claro. Y lo mismo le dejaba que se echara a colonia un poco de su. Habitación. No sé. Que... Sí, es como dice Adriana, les interesa, ¿no? Les interesa tener también. Claro, a les la interesa gente tener de un plantel forma. De claro. Mano de obra mano barata. De obra barata. Es claro. Que una de las reivindicaciones que hacemos también como mujeres migrantes en lucha es que nos dejen de considerar, que nos consideren como personas, porque somos seres humanos, que eso es lo importante. Hay que poner la vida en el centro. Y que nos dejen de considerar como mano de obra barata, porque es que este sistema, las cosas como son, nos ve solamente como mano de obra barata. Y no nos toma en cuenta como personas y como ciudadanas con plenos derechos. Sí, sí, bueno, esto es el capitalismo. Exacto. O sea, el capitalismo está explotando eso, mano de obra barata, les viene estupendo. Y en torno al 8M, o sea, al 8 de marzo, ¿no? Creo que como mujeres es importante hacer la reflexión de que también el sistema capitalista y patriarcal nos ha orientado o nos orienta a que nuestra autonomía como mujeres, eso que ganamos, ¿no?, en el territorio de nuestra independencia económica, de salir adelante como profesionales y demás, muchas veces está pasando por explotar a otras mujeres. Y uh-huh. Eso yo creo que no solamente pasa en unas clases muy muy pudientes, esto pasa en muchos países, lamentablemente, sí, y en diferentes niveles sociales. Entonces, creo que también es un motivo de reflexión profunda y de intentar establecer alianzas para que deje de suceder. Que el hecho de que una mujer pueda tener un hijo y pueda salir a trabajar no pase por pagarle 500 euros a una mujer para que esté, ¿no?, de nana. Mm. O el hecho de que, por ejemplo, se tenga que cuidar un abuelo en casa, una abuela, pues es todo un proceso familiar, ¿no?, de puesta de acuerdo y que no se solucione mal pagando o explotando a una mujer migrante, porque es que entonces no nos estamos ayudando entre mujeres tampoco. No, evidentemente. Porque las que contratan generalmente son mujeres, que son las que se encargan de la intendencia del hogar y entonces... Mira, yo mujeres que delegan a otras mujeres. A otras mujeres. No es un hombre que delega a otro hombre. Siempre somos las mujeres que delegamos las tareas del hogar en otra mujer, ¿no? Sí. Y vamos repitiendo, entonces al final el mismo sistema se va. Yo voy a contar mi caso, no por nada, pero yo, pues como trabajo, pues he tenido una persona en casa que viene pues a echarme una mano. Entonces... Yo a mí me mandó una amiga mía, pues una chica rumana. Y yo sabía lo que estaban pagando las horas por ir a tu casa, una española. Y me dijo, no, tú cuando llegue a tu casa la dices que la vas a pagar menos. Digo, no, señora, yo sé lo que estoy pagando a una chica que era vecina mía, lo que la he pagado a ella, se ha ido por circunstancia porque ha encontrado trabajo, pues tú me mandas a esta chica, si yo estoy a gusto con ella, yo no tengo por qué pagarla menos. Y dice, bueno, es que te digo, eso queda a criterio de cada persona. Yo estuve en mi casa un tiempo, la chica, incluso yo me iba, yo la dejaba a ella, yo me iba y a mí nunca me ha faltado nada. Y estuvo bastante tiempo. La chica luego ya se fue a su país y la verdad que sí, eso, yo estaba contentísima con ella, pero no porque fuera rumana o porque fuera lo que fuera, tenía que pagarla menos. Si claro. Yo la estaba pagando a la otra, lo que ella me dijo, que estaban pagando a las horas, que es justo. Bueno, entonces son, pues... Pues sí, cosas que pasan. Pues son muchos casos. Sí, no, claro. No, pero es que además es esto. Eso luego es terrible, ya, ¿no? Queda a la conciencia de cada persona. De cada yo trabajo y a mí me gusta que por el trabajo mío me paguen lo que creo que es justo. Entonces no me parece justo yo pagar a una persona menos porque venga de fuera. Pero tú, porque eres una persona como Dios manda, pero no todo el mundo. No. Hay gente que dice, va, como lo necesita, pues con dos perras, pues o un plato de comida y ala, y a la calle. O sea, en fin. Especialmente tomando en cuenta que de punto de partida son trabajos muy mal pagados y que además en el caso de España y como en otros países tienen una regulación discriminatoria, ¿no? Que es parte de la lucha de las compañeras migrantes. Entonces, aun cuando intentamos ser justas, el sistema está preparado y nos da, es como que te da todo el argumentario para tú explotar, dándote cuenta o no. Sí. Sí, te da el argumentario, pero aparte de todo esto, también existe el problema de factor económico de Hacienda, que como no son trabajos que coticen, pues ¿para qué van a intentar arreglar el asunto? Mano de obra. Claro, barata, pues ya está, es, ¿no? Muy bien. No, y también hay que ver que las empleadas del hogar están dentro del sistema general de la seguridad social, pero dentro de un sistema especial, es decir, que aunque coticen, no tienen derecho a paro. Tienen un límite para la pensión, es decir, que aunque les paguen súper bien, supongamos que les pagan 2.000 o 3.000 euros, ellas tienen un límite de cotización que no sé si es alrededor de 800 o 900, que aunque les paguen más, ellas siempre van a cotizar hasta este límite. Es decir, que cuando les toque jubilarse, van a cobrar les lo mínimo. Les va a quedar una porquería. Eso mismo. Exacto. Es. Eso no lo sabía yo. Yo pensaba que tenían ellas, no. que ponían ellas piden que se les meta dentro del sistema general de una vez por todas, porque ellas cotizan, ya muchas cotizan por ello. El problema es que no les cubre el paro, si se les despide no tienen derecho a paro. Y lo de la jubilación es que me parece terrible que tengan un límite, y es decir, aunque ganen más de eso, de ninguna forma van a llegar a tener una pensión digna, de ninguna forma. Es decir, es terrible la explotación. No, si todos son ventajas, mira por dónde, como dice la gente, ¿no? Si viene aquí, todos son ventajas. En fin, bueno, vamos a hacer, si me permites, luego, si acaso nos queda tiempo, porque tú también vas con el tiempo muy, muy justito, ¿no? Sí, bueno, tengo media hora todavía. Tienes media hora, vale. Vamos a llamar a Cristina Fuentes. Ya no disfruto de tu compañía, no quiero verte más de un solo día. Me cansé de que te quejes y que siempre digas que eres mi dueño, yo soy solo mía. Llegaste a pensar que me tendrías, por más que lo intentaras no lo lograrías. Practicas el amor como toma y esa idea no aplica. ¿Lo entiendes? Lo digo con rima. En la pista me di cuenta que me reía, bailaba sola o con mis amigas. No viniste porque te aburrirías, no pares de moverme con cualquier melodía. Estaba iluminada, no importaba si tú no estabas. Todo se prendía a fuego, yo me divertía. Bailaba con la gente que no me conocía y decidí entregarme al ritmo que me convertiría en esta loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa recién se enciende para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca. Llegaste a pensar que me tendrías, por más que lo intentaras, no lo lograría. Practicas el amor como toma y esa idea no aplica, ¿lo entiendes? Lo digo con rima. Ya no disfruto de tu compañía, no quiero verte más de un solo día. Me cansé de que te quejes y que siempre digas que eres mi dueño. Yo soy solo mía, iluminada, no importa más si tú no estabas. Todo se prendía a fuego, yo me divertía. Bailaba con la gente que no me conocía y decidí entregarme al ritmo que me convertía. La loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa se siente, entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la cosa se siente, entiende, para que sigamos bailando hasta que salga el día. Loca, son las putas rimas que me provocan. Mi mente descocan, soy pura vibración. Vengan a buscarme, aquí bailando estoy para que lo canten. Con mis bolivias, para que lo canten. La loca, la que se mueve, la que tiene el alma viva, la que no se detiene y que la posa. Oigo la música. Cristina, buenas tardes. Mira, soy Amparo. Ante todo, quería agradecerte el hecho de que participes en, aquí en el programa. Pero voy a dejar que sea Adriana la que te presente. Encantada, Amparo. El placer es mío. Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la llamada. Nada, muchas gracias a ti. Para las personas que nos están escuchando, decir que Cristina Fuentes es doctora en migraciones y es una investigadora del tema de las mujeres marroquíes que trabajan como porteadoras en la frontera sur. Y pues hoy queríamos contar con Cristina para que nos contara un poco sobre este tema que, bueno, a veces aparece en los medios de comunicación, pero que también está bastante olvidado y que creíamos que era muy interesante para poner sobre la mesa en torno también al 8 de marzo. Entonces, Cristina, si no quieres contar un poco y luego seguramente te haremos alguna preguntita. Estupendo. Sí. Pues, perdón un momento, Cristina. Cualquiera de las personas que está aquí puede preguntar, ¿eh? Sí. Por supuesto, vamos, no hay ningún problema, todo lo contrario. Muy bien, pues ala, háblanos de las porteadoras. Las mujeres porteadoras son mujeres marroquíes, principalmente de las zonas que son adyacentes a la frontera con Ceuta o con Melilla, que cruzan diariamente la frontera desde Marruecos hasta Ceuta, en este caso, o Melilla, para cargar con mercancía. Lo peculiar de este caso es que entre Marruecos, entre Tetuán y Ceuta, no existe una aduana comercial, por lo cual no se puede hacer una exportación de mercancía entre un lado y otro de la frontera. Por poner un ejemplo súper sencillo, si yo soy una empresa ceutí que quiero pasar al lado marroquí un camión lleno de manzanas, no lo puedo hacer de manera legal como se podría hacer en otra frontera. ¿Qué es la estrategia que han tenido los comerciantes ceutíes y marroquíes para evitar esta situación? Cargan a las mujeres con un fardo de unos 60 kilos aproximadamente, llenos de mercancía, con la que cruzan y boicotean ese tratado económico que no existe. ¿Qué llevan estos fardos? Estos fardos llevan principalmente ropa, calzado, productos de higiene personal, productos de higiene del hogar y en algunas ocasiones artículos pues, de tecnología avanzada como teléfonos móviles. En total, como hemos dicho, son alrededor de unos 60 kilos con los que las mujeres están cargando durante horas. Lo más conflictivo de todo esto no solamente el peso que cargan, sino la situación de vulnerabilidad y de violación de derechos humanos en los que estas mujeres desarrollan su trabajo, ya que no tienen ni aseos públicos, ni fuentes, ni zonas de sombra, y además están completamente extorsionadas y maltratadas tanto por las fuerzas del Estado marroquí como españolas, que además de propinarle todo tipo de vejaciones e insultos, también las agreden pues con lo que son las porras y con algunos látigos que utiliza la policía marroquí. ¡Qué horror! Oye, una pregunta. Sí. ¿Qué pasa, hipotéticamente, no lo sé si pasa o está contemplado, si una de estas mujeres pierde su carga o la echa a perder o se le cae? Claro, al ser un sistema que está fundamentado en la corrupción principalmente, porque si la policía marroquí no deja entrar el fardo, pues porque considere que ya ha pasado suficiente mercancía ese día o simplemente porque los clientes marroquíes no han pagado lo suficiente para que pasen a estas mujeres, no le han sobornado lo suficiente, les requisan la mercancía. De hecho, la pregunta es súper pertinente, Amparo, porque ahora mismo estás dejando salir a muy poca mercancía. Si les requisan esa mercancía, las porteadoras tienen que pagar la mitad de lo que cuesta el fardo, del valor total del fardo. Como la mayoría de las veces ellas no tienen esa capacidad de ahorro, lo que tienen que hacer es trabajar gratuitamente para el cliente final de la mercancía hasta que consiguen reponer esa pérdida de la mercancía. Madre mía, eso es esclavitud. Total, que siempre... No, es esclavitud. Trabajan sin cobrar, claro, porque sí. La mayoría de las veces le quitarán el alijo. Muchas veces, depende de la época, ¿no? Depende de cómo esté la situación hispano-marroquí, pero actualmente sí le están requisando bastante mercancía. Había otra época en las que les dejaban pasar casi todo, es decir, que hay mucha variabilidad. Madre mía. Entonces, bueno, estas mujeres, evidentemente, ni tienen seguridad social, ni tienen absolutamente nada. ¿Qué suelen cobrar por paquete de 60 kilos? Igual, depende muchísimo de la oferta y la demanda. Si está saliendo muchísima mercancía, el fardo cuesta menos. Y si, como ahora está saliendo bastante poca, el fardo sube su valor. Pero como media aproximadamente, está en torno a los 20 euros por fardo. Pero es que este fardo solo lo pueden pasar una vez. Y no pueden trabajar todos los días de la semana. Actualmente solo trabajan los lunes y los miércoles. Por lo cual, entre el desplazamiento de Tetuán a Ceuta, que es pagar el taxi, más la comida que tienen que hacer, porque casi siempre están bastantes horas y tal, no son 20 euros en esos dos días, sino que a veces son 20 euros en la semana o 0 euros en la semana. Madre, es que esto es... La verdad es que creo que... Me he dejado sin palabras. Lo que a mí me gustaría preguntarte, Cristina, es ¿cómo percibes tú que este tema es acogido entre los movimientos sociales en España y concretamente dentro del feminismo? Y en el contexto del 8M, ¿qué mensaje podemos dar para tener en cuenta esta situación como parte de la agenda en torno al 8M? Como la pregunta es bastante extensa, la voy a dividir un poco, ¿vale? Gracias. Me gustaría hacer referencia a los medios de comunicación, lo primero de todo. Los medios de comunicación tienen invisibilizado totalmente la situación de las mujeres porteadoras. Solamente sale en prensa cuando hay una muerte de una porteadora o hay protestas masivas. Y tristemente la noticia de defunción de porteadoras son las que más han sacudido la opinión pública, ya que desde que se abrió el nuevo paso fronterizo, que se abrió en febrero del 2017, han muerto en el desempeño directo de su trabajo, es decir, aplastadas, mientras que trabajaban al menos 7 mujeres porteadoras en la frontera de Ceuta. Ahí es cuando los medios de comunicación hacen eco de la situación de las porteadoras, pero a diario, ni semanalmente, ni una investigación seria no se suele producir. Es más, se tiende a victimizar a la porteadora como pobrecita. No, ellas son unas valientes, son unas luchadoras. Estas mujeres no están trabajando para sí mismas, están trabajando porque tienen responsabilidades familiares y son el único sustento de su unidad familiar. No son pobrecitas que hay que revictimizar constantemente, son todo lo contrario, son valientes y son guerreras. Y desde el movimiento feminista sí que están bastante concienciadas de lo que es la situación de las porteadoras y por lo menos no la tratan desde esa perspectiva revictimizadora, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer. Al fin y al cabo, al estar muy invisibilizada la situación, pues no llega a todo el tejido feminista. Y el 8 de marzo pues puede ser una buena oportunidad para poner esta cuestión sobre la mesa, ¿no?, sobre el debate feminista, de qué hacer. Gracias. En fin, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo tendría una pregunta. Buenas tardes, antes de nada. Hay una cosa que siempre ha llamado la atención, yo tenía idea de este problema, pero nunca he oído el por qué son mujeres y no hombres. Me encanta que me haga esa pregunta. Sí que hay hombres. De hecho, como el precio del fardo aumentó tanto con el nuevo paso fronterizo, es decir, desde 2017... empezaron a los hombres meterse mucho en este trabajo, ¿no? Al subir los beneficios empezó a masculinizarse la profesión, como pasa en tantísimas otras. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cambia el circuito para hombres que para mujeres. Las mujeres son las que cargan a su espalda con el fardo y con mercancía que, como vemos por lo que he dicho, que es ropa, calzado y casi siempre usado, no es de bastante calidad, es decir, no es una mercancía muy cara. Sin embargo, los hombres entran a Ceuta con su coche, cargan su maletero de cosas de más valor, como son artículos de alimenticios, pero de más valor, y también alcohol, que sabéis que en Marruecos es difícil de conseguir y si lo consigues es caro, y ahí tienen un mayor beneficio. Y no se echan el fardo a la espalda, lo hacen en el maletero de su coche. Que por supuesto las mujeres también lo podrían hacer en el maletero de su coche, pero es que estas mujeres porteadoras no tienen acceso a un vehículo. El machismo de la pobreza. Exacto. Totalmente. Cristina, quizá nos quieres contar de las actividades que se están organizando en torno a este tema en los días que vienen. Sí, justamente. Estamos bastante activos, hemos generado una plataforma pues de visibilización de la situación de las mujeres porteadoras y justamente el sábado día 2 tenemos un acto en Potekin, no sé si lo he dicho bien, Adriana, si no nos corrige, a mitad de la tarde, sobre las 7, y el día sábado 23 tenemos también un acto en Traficantes de Sueños a las 6 de la tarde. Entonces podéis acercaros, quienes estéis motivados por la situación de las mujeres porteadoras, porque sobre todo van a ser espacios de construcción de la problematización de la situación de las mujeres porteadoras. Perfecto. Para quienes no conozcan el lugar, el día sábado, este sábado, a las 7 de la noche les esperamos en el Potemkin, que queda en la calle Mira el Sol 17, en Lavapiés. Muchas gracias. Martín. Vale, oye, muchas gracias. Bueno, te vamos a dejar. Yo sé que entras a un trabajo ahora a las 7. Sí, pero es un placer atenderos, de verdad. No, hombre, ya otra vez, pues con más tranquilidad, igual volvemos a tocar el tema. Pues y muchísimas queráis. Gracias por dedicarnos tu tiempo y a vernos. Gracias por el altavoz que dais. Hombre, procuraremos lo que pretendemos, que este programa pues se visibilice cosas que, bueno, que pasan desapercibidas. Muchas gracias. Sí. Gracias, Amparo, y gracias a todas. No. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Karen, ¿algo más que añadir? Porque sé que tú te tienes que ir. Sí, bueno, también queríamos invitarlas a... mañana comienzan los 8 días de revueltas, ¿no? Los 8 días de revueltas hacia la huelga feminista y, bueno, para abrir ese pistoletazo a los 8 días de revuelta, comenzaremos denunciando el racismo institucional y estructural que se vive en este estado, patriarcal, colonialista, capitalista, clasista, y que se refleja en los CIES, ¿no? Esas cárceles para extranjeros, cuyo único delito... Es mañana. Mañana a las 6, enfrente del CIE de Aluche. Queremos ahí todo el apoyo posible de todas las personas que están en contra de estas cárceles y en contra de que se nos catalogue, ¿no? Como delincuentes solo por el hecho de migrar. Porque migrar no es delito, migrar es un derecho. Entonces esperamos todo el apoyo y también quiero mencionar que, bueno, como Red de Hondureñas también participamos en actividades que tienen que ver con nuestro país. En este caso también este fin de semana se darán actividades para honrar la memoria de nuestra querida ancestra Berta Cáceres, que se está ya celebrando 3 años ya desde su siembra, 3 años ya desde que ha sembrado su semilla, y hemos visto cómo durante estos 3 años ha crecido y ha florecido en todo el mundo, ¿no? Que Berta no está muerta, Berta sigue en nuestra memoria y en nuestros corazones. Entonces, les invitamos también a una concentración a las 11:30 de la mañana en frente de la Embajada de Honduras, donde seguiremos exigiendo justicia para Berta y que paguen los autores intelectuales. Y luego, bueno, luego también el 3, en el Carnaval de la Pachamama, estaremos ahí con Adriana también, intentaremos rendir un homenaje y visibilizar, ¿no?, el aniversario de Berta. Luego también el 5, es que son muchas actividades, el 5 en el Teatro del Barrio se va a hacer una actividad artística muy bonita y con mucho cariño, rindiendo pues memoria y homenaje a nuestra querida luchadora y defensora Berta Cáceres. Bueno, en fin, yo todavía no lo he anunciado, pero en breve comunicaré a través de Secretaría Yayos de que vamos a asistir al carnaval. Primicia. Estamos los yayoflautas, como todos los años, pues nos hemos adherido, porque al fin y al cabo es es un homenaje a la Madre Tierra, o sea que es un carnaval feminista que lo preside pues una muñeca que año tras año ha salido a la calle con un vientre embarazado, que es la Tierra, y que dará a luz. Bueno, es algo muy bonito. Creo que nos merecemos también un poco pues de festividad y de fiesta, que no va a ser todo manifestaciones y todas estas cosas. Y bueno, pues nada más anunciar desde aquí pues que se puede ir disfrazado, pero habrá que llevar el chaleco amarillo, eso sí. Pues muchas gracias, Karen. Y ahora vamos a llamar. Dejo el plato de la veteranía para lo último. La veteranía es que tengo aquí a dos yayas, Pilar y Rosa, y servidora, que bueno, pues que también es, en que vamos a visibilizar, pero más tarde, los maltratos o la situación pues de opresión que han sufrido las mujeres mayores de 65 años. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego. Buenas tardes, Amparo, cariño. Porque es que teníamos que hacer otra. O había una llamada que era más tarde que la tuya, pero le ha surgido a la persona no pasa nada. Trabajo y digo, no. No pasa nada, Amparo, bonita. Bueno, Rosa, voy a hacer yo una presentación. Pertenece a la plataforma Los Niños de la Polio, esos grandes olvidados, ¿no? Sí, niños, niñas de la polio. Las niñas de los niños o niñas, va. Niños, niñas. Niños, niñas de la polio. Sí, para que no haya... Que hay de todo, afectados. Claro. Y que... Niños, niñas, entonces ahí nos metemos todos. ¿Sabes? Bien, estamos hablando de problemas más o menos invisibilizados con respecto a ahora estos días de feminismo y el 8M. Tú me contaste hace ya un tiempo... que pues como mujer de movilidad reducida ha sufrido malos tratos, pero que no eres el único, la única persona que sabes que le ha pasado, ¿no? No. Entonces, queremos que, ya sé que duele a veces, te pido perdón. No, no pasa nada. Por tener que bueno, desnudar pues tus sentimientos. Pago que remueva, es remover todo, ¿sabes? Pero yo tengo que escribir un libro cuando mi hija ya se independice, lo tengo clarísimo, que verás que voy a escribir un libro para que las mujeres lo sepamos, ¿sabes? Porque es que nos seguimos cayendo como pardillas. Entonces, esto no puede ser. Yo, mira, yo me casé... ¿Te cuento un poco la historia, sí. Amparo? Sí, sí, por mira, favor. Yo... No, bueno, se lo estás contando. Aquí más personas que te pueden preguntar en el... Vale. Mira, por nuestras circunstancias, somos un colectivo más vulnerable que el resto, ¿sabes? Entonces, si se parte de la base que tenemos más dificultad para encontrar trabajo, eso nos hace tener una dependencia más todavía con el agresor. Luego, a nivel psicológico, sufrimos muchos desprecios, ¿sabes? Y luego, como no podemos tener una actividad dentro del hogar, pues no te voy a decir normal, pero vamos, al 100%, pues ahí también a nivel psicológico se nos ataca mucho. Uh-huh. O sea, que es que nos dan por todos los lados, ¿sabes? Entonces, luego si encima dependemos de que nos tengan que ayudar, pues como eres con un desaprensivo de estos, ya la autoestima se te puede caer por los suelos, ¿sabes? Y luego eso, que a veces nos consideran que de puertas para adentro es lo que tienen, y es que, por ejemplo, en mi caso, lo que tenían, y entonces pues de puertas para adentro, pues como vulgarmente se dice, para meter mano, y de puertas para afuera todas sean más guapas menos yo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces yo me caso con 19 años, en mi casa le calaron rápido, y digo, ¿dónde iba? Y al final no hice caso y me empeñé, y efectivamente... Desde el primer año empecé a recibir, pues eso, desprecios, malos tratos psicológicos. A mí me llegó a romper la raíz de dos dientes, la cabeza, bueno, muchas cosas, ¿no? Y es que él tenía un problema de impotencia. Y eso no me lo dijo. Le hicieron una operación y al operarle, porque él tenía una espina bífida, pero él andaba bien. Al operarle se le fueron la mano y entonces le cortaron unos determinados nervios de la cola de caballo. Entonces, bueno, todo eso lo pagó conmigo. Mientras yo me volcaba en él para ayudarle en todo lo que fuera, él pagaba conmigo su propia frustración, ¿sabes? Y claro, como él era más fuerte que yo, las hostias me las llevaba yo. Incluso le di la oportunidad de ser padre, porque me hice la fecundación in vitro, tenía que ser con donante, porque lo que él tenía se podía heredar. Y nada, él no pensaba más que primero él, después él, siempre él, y lo demás le importábamos un pepino. Yo pasé 18 años así, ocultándolo, porque era a mí me daba mucha vergüenza que mi familia se enterase, ¿sabes? Y hasta en verano con Rebeca de manga larga, porque los moratorios, ¿para qué te lo voy a contar? El señor cuando se ofiscaba... se tiraba por mí y, claro, yo razonaba, porque yo decía, madre mía, pero si yo ahora mismo canta el colacao, o sea, es que lo cojo y canta el colacao, pero claro, siempre utilizando la razón. Mientras él utilizaba, yo no sé cómo explicarlo, pues yo siempre con la razón por medio, bueno, hablando, a ver si algún día lo comprende, y nada. Al final resulta que fuimos al Ramón y Cajal, y entonces ahí descubrí unas inyecciones que poniéndole en el pene una inyección intracavernosa o algo así era, uh-huh. Entonces eso se ponía eréctil, pero un minuto y al minuto se iba. Entonces en la primera inyección que le ponen en la consulta, lo primero que hace el señor es coger, salir a la calle y tirarse, espanzurrarse, ¡bumba!, contra la cajera del supermercado. Pero esto... Luego desprecio. ¿Qué me dices, por favor? ¿Eh? Y la cajera del supermercado no le dio un... No, pero que, vamos, tirarse contra el mostrador. Ah. No, tirarse no. Uh-huh. Tirarse contra el mostrador, que ahí se ve las intenciones, ¿me entiendes? Y dije, yo digo, pero bueno, este tío que no me ha dicho nada, que me lo ha ocultado todo, que he tenido que sacarle adelante como he podido y poner toda la carne en el asador, porque claro, yo tenía que andar controlando para que a él no le diese un yuyu, ¿me entiendes? O sea, que todo con la cabeza para controlar toda la situación. Y el tío todo despéndola. O sea, lo primero que hace nada más ponerse esa inyección es salir y encontrarse contra el mostrador de la cajera del supermercado. Pero entonces yo aquí, ¿qué soy? Aquí soy una puta mierda. Me ha estado utilizando, me ha estado maltratando, ha estado pagando conmigo todo lo que él ha querido. Y ahora que ve una posibilidad, hace esto. Y luego la inyección no valió para nada porque en un minuto a tocar por saco otra vez toda la historia, entonces ya volvía. O sea, a mí me volvía cuando me necesitaba. Y cuando él se pensaba que era aquí el, como decía, que era el primo hermano de Dios, decía, digo, pero este tío está totalmente chala. Y yo, claro, disculpándole con la enfermedad para tratar de sacarlo adelante. Porque es que yo cuando le conocí estaba hecho polvo. Pero bueno, pues... Sí. Tú me comentaste además que no dentro del colectivo al que perteneces hay más casos, ¿no? Sí, hay bastantes casos, sí. No sé por qué exactamente, no te lo puedo explicar, pero sí hay bastantes casos. Yo no sé si es que son... Porque encima son más débiles. Si normalmente ese es el maltrato. Se suele maltratar a la persona físicamente, débil. O sea, psíquicamente no, pero físicamente no, pero, son claro, más débiles, claro. Es más débil, pues es... Claro. De todas formas, hay algo que no entiendo como madre, que lo soy. tu madre, tu familia, que una persona, pues con los problemas que tuviste, que tienes... Pues es como que la proteges más. ¿No se dieron cuenta? Sí, no, ella ya ha dicho al principio que no, que la... No, que lo ocultaba, pero... No, no, pero que le dijeron que lo calaron y que se lo dijeron. Claro, pero... le calaron, pero no pensaba que... Pero no pensaban que le fuera a pegar. Maltratador. Claro. Eso no. Pero cuando... Entonces yo un día a mi hermana la operaron de apendicitis y habían pasado 20 días y yo no había ido al hospital. Entonces mi madre vino a buscarme a casa porque, claro, estábamos quedadas, bueno, aquí, ¿qué pasa? Yo no quería ni abrir la puerta porque tenía el ojo, me había pegado un puñetazo que me lo había puesto, no veas, como un boxeador, con un derrame interno todo negro y yo esperando a que eso se me pasara, que se me pasara, porque es que es muy vergonzoso. Y yo pensaba que podía, que eso podía cambiar, ¿sabes? Pero claro, tenía 19 años, hoy en día ya me doy cuenta de que la primera voz, yo a mi hija se lo estoy diciendo, Marina, la primera voz, fuera, porque es el siguiente paso a cosas mayores. Entonces yo era muy optimista y pensaba que eso podía cambiar y que hablando, pues podía llegar a cambiar, ir a un sexólogo, ir a cualquier sitio. Y él, claro, y se negaba todo porque sabía perfectamente que el problema que tenía no era psicológico, era pues que le habían operado y le habían pegado un tajo, le habían dejado impotente y entonces pues eso, que todo, encima que le estás ayudando, lo único que está haciendo es pagando contigo sus propias frustraciones. Y eso no hay derecho, porque yo estaba sacrificándome también, ¿eh? Entonces ahí me coge el ginecólogo por banda, que luego me hizo la in vitro y fue el que me... Porque claro, yo era una cría, fue el que me espabiló sexualmente, como aquel que dice, porque yo era una cría. Entonces, claro, fue cuando me hizo que yo me sintiera guapa, que yo me sintiera bonita. Bueno, una serie de cosas que claro, instintivamente ya sales a la calle y ya sales de otra manera. Bueno, y eso todavía peor. Y fue cuando ya me confesó todo el problema que tenía, que me lo dijo a los 10 años. Porque hasta entonces decía que eso era un problema que tenía yo, que no lo tenía. ¿Y cómo después de 10 años que ya te diste cuenta, aguantaste? Bueno, yo me di cuenta desde el principio. Ya, pero bueno, después de 10 años que te pega, que tiene malos tratos y tal, ¿aguantas otros 8 años más? Es que ese es el problema que tenemos y la equivocación. Ya, pero yo aguanté esos 8 años, pero yo ya no estaba. O sea, yo estaba, pero ya no estaba. Ya, pero al primer bofetón, ¿eh? Ya. El segundo... Ya. Es lo que le dice a su hija, claro. Claro, y aparte que él no tenía pensión, es que él no tenía trabajo, no tenía nada. Entonces, digo, pero que esto yo pensaba, pero ¿cómo le voy a dejar así? Entonces, en el momento en que a él le dieron una pensión, dije, madre mía, cielo abierto y ya se queda, le no se va a morir de hambre, porque como tenemos un instinto maternal, que somos gilipollas. Sí, claro. Y eso es lo que se aprovechan ellos, del instinto maternal de las narices. Entonces ahí fue cuando yo ya dije, no, este ya tiene su vida solucionada, este ya ha aprendido un montón de cosas, sabe que tiene que curarse, sabe que tiene que tratarse, sabe que tiene que bueno, pues eso, hacer una vida. Y entonces ya ahí dije, Rosa, ahí ya encontré yo mi libertad, pero vamos, que hasta hoy no he parado. ¿Tú recibiste ese apoyo por parte de tus padres y tu familia y todo? Cuando mi madre fue a buscarme después de la operación de mi hermana, que luego yo aparecí por casa, tenía todavía el ojo, y me dijo mi madre, Rosita, ¿qué te pasa ahí? Y digo, pues nada, que me han tenido sin querer. Dice, eso no ha sido sin querer. Mira, dice, pero tú dímelo, ¿ha sido el de verdad? Y yo, no ha sido él, ha sido un niño que no sé qué. Yo tratando de taparlo, ¿sabes? Mi madre dice, bueno, ya nada, se fue directamente a él y le dijo estas palabras. De la cárcel se sale, pero del cementerio no. No vuelvas a tocar a mi hija. Entonces ya a partir de ahí estaba, fíjate, con 100.000 ojos pendientes de que no me pasara nada. Pero yo ya no, yo ya yo me desinflé, ya le dieron su pensión, ya dije, me quedé tranquila, ¿sabes? Y aparte que yo ya no sentía nada por él, yo le miraba y decía, es que no siento nada por él. Me había matado los sentimientos. No, claro, es natural. Pero bueno, aún así, yo quería que él saliera adelante y no se encontrase tirado, ¿sabes? Entonces, cuando ya le dieron la pensión, dije, hasta aquí, efectivamente. Luego ya me separé, yo seguía haciendo mi dificultad sin in vitro. Luego, ya, después de separada, fue cuando tuve a mi hija, porque estando con él, con el mismo procedimiento, con donante, no me quedaba embarazada. Entonces le dije, digo, mira, te has cargado muchas cosas en mi vida. Digo, pero mi maternidad, que es muy fuerte en mí, no te la vas a cargar. Y efectivamente, no pudo. No pudo. Y eso fue por lo que salí, porque yo decía, 38 años, tengo que tener a mi hija, este tío me está... Es que estoy instinto de supervivencia, porque yo decía, madre mía, pero ¿cómo le voy a dejar? ¿Cómo le voy a dejar? Ya sabes, las tonterías que nos enseñan. Sí, sí. Y al final, el instinto de supervivencia, el ver, me fui por el camino de la naturaleza y dije, yo tengo que... soy un ser humano y tengo derecho a sobrevivir y a vivir igual que él. Él me está a mí arrastrando a su propia hecatombe. Entonces, por el instinto de supervivencia, decidí que hasta allá habíamos llegado. Y luego por querer tener a mi hija, claro. Y fue por lo que salí adelante. Y mi madre, un día que se le quedó mirando, que le analizó pero perfectísimamente, yo vi los ojos de mi madre y dije, ostras. Lo mata. No, lo mata no. Ostras, mamá, todo lo que había visto llegaba en 5 minutos. La había visto enterito por dentro. Yo vi los ojos de mi madre, fue cuando ya me... cuando reaccioné, claro. Todo por no dejarle, ¿Cómo le voy a dejar así? En las circunstancias, pues joder, con las circunstancias. ¿Y las circunstancias que estabas tú? Claro. ¿No las miraba él? Bueno, pero no te digo que me daba de leche, claro. En cuanto que abría la boca, porque yo no me callaba, eso sí. Lograr que me callara, no lo ha conseguido nunca. Como me quería callar, pues me daba de hostias para que me callase y no dijese las cosas. Pero bueno, tirones de pelo, no te lo pueden ni imaginar. No te pueden ni imaginar el plan. Pero qué difícil es entender, bueno, la historia. Qué difícil, porque en tu caso en concreto, porque una mujer, muchas mujeres, por desgracia, han pasado de una manera o de otra, incluso hasta que las han matado. Pero una persona que es vulnerable, no de cabeza, que debe ser fuertísima, pero eso no es todo. O sea, todos cuando tenemos algo tenemos un poco más de miedo. Yo tuve un accidente, y en ese momento, mientras andaba con la pata tiesa, pues tenía lógicamente mis prevenciones, mayor de lo normal. Entonces, una persona como tú, con exactamente no sé cuáles son tus problemas, he conocido a gente con polio, pero vamos, pues el que alguien se atreva ni siquiera a pegarte, a gritarte esas cosas psicológicas, malo, pero bueno, pero a pegarte. O sea, es que tú misma no te dabas cuenta que era mucho peor que si fueras, perdóname, no es normal, sino como otras mujeres más habituales. No, ¿no te dabas veces, cuenta? Eso no hay. No, eras, eso no. Eras todavía más débil, más... Yo me daba cuenta absolutamente... Para pegarte a ti. De todo. Yo me daba cuenta absolutamente de todo. Pero lo que yo quería es que él pudiese llegar a entender que eso no podía ser así, que pudiese llegar a cambiar. Bueno, al final es que estabas muy enamorada de él, por lo menos al principio. No estaba muy enamorada de él. Que psicológicamente muchas veces se crea una dependencia entre maltratado y maltratador. Sí, sí. Y que era muy liante. Era muy... Era de palabra fácil. Es que era el típico... Sí, era el típico cordero disfrazado, ¿sabes? El típico lobo disfrazado. Entonces yo veía que estaba mal y que él me necesitaba. Pero yo no veía el lobo que luego salió. Pero eso podía no... ser cordero de palabra, pero ya cuando empiezan ya a las palizas y todo, ya pero, son... Sí, pero esto ya entra ahí... Problemas mayores, sí, ya, ¿eh? Pero entra ahí la palabra de la psicología. Muchas veces, y vuelvo a repetir, está, bueno, además tiene un nombre, es el síndrome de Estocolmo. Puedes temer por tu vida, entonces no sé hasta qué punto... Aparte, sabes lo que hacen, te crean un... Te hace sentir culpable. Sí, de tu familia. Sí, yo todo eso lo comprendo. Él te puede halagar como quieras. No, es que hay que vivirlo. Te crean un aislamiento de tu propia familia. Sí. Entonces, al aislarte de tu familia y él hacerse el centro del mundo, en la persona en la que confías es él. Es que es muy difícil. Es que es una argucia muy rara. Mira, mi hermano se lo dijo porque también se empezó a dar cuenta. Y le dijo, dice, mira, mi hermana, tú eres la persona en la que más confía. No la defraudes, porque como la defraudes estás perdido, macho. Y efectivamente, cuando me di cuenta de que era impotente, que no me lo había dicho, por su propio beneficio, gracias al ginecólogo, un día me lo contó, ¿eh? Ahí fue dando en cuenta que me había estado engañando siempre, que todo era un rollo que se estaba montando y que a mí me tenía totalmente engañada. Y yo con el rollo de no dejarle, porque veía que tenía que una serie de cosas que tenía que solucionarlas antes de irme. Y cuando ya se solucionaron, pero perdí 18 años. Tremendamente valiente, ¿no? Sí. Poder escuchar a una persona que ya, bueno, ha visto para atrás y seguramente pues se hará las mismas preguntas que nosotras, preciosa, ¿no? De cómo pudo pasar esto a mí y todo lo demás, pero pues como decía Amparo, creo que nos faltan a veces esta posibilidad realmente de ponernos en el zapato de una persona y de vernos a nosotras mismas cuando también nos engañamos con estas cosas. Tuve que empezar totalmente de cero. Yo me fui de mi casa, a casa de mis padres, con 2 bolsas de basura, con 4 pingos. Porque mi padre vino a buscarme y nos fuimos y yo me quedé deprisa para que por si venía el otro que no se enfrentase con mi padre. Y me dijo mi padre, hoy estoy más contento, ¿eh?, que si me hubiese tocado la lotería y me hubiese solucionado la vida para siempre. Sí. Me dijo mi padre, ya nos fuimos para casa y él se quedó con la casa, ¿eh? Él se quedó con la casa, se quedó con todo. Yo me fui a casa de mi padre y tuve que empezar de cero. Me hice luego mi in vitro, he tenido a mi niña, me fui a casa de mi abuela a vivir. Y empecé de cero y me ha costado mucho. Ahí sí que fuiste valiente, ¿eh? Bueno, tener a tu hija, ¿eh? No, pero sí, claro, yo soy valiente siempre. Sí, sí. Tú tienes que no es tener valor estar con una persona como él, ¿eh? Y tirar de él y sacarlo adelante. Efectivamente. Lo que pasa que él, luego la forma. Yo todo lo razonaba, o sea, yo me estaba dando cuenta, yo tenía que ir controlando hasta dónde él podía dar, hasta dónde no podía dar. Porque para que me diese un infarto en una de estas que veía que él quería y que no podía. O sea, bien, no veas, querida. No, yo no es que bestia. Vamos como muy mal de tiempo, Rosa. Vale, cariño. Yo te agradezco. Eso es que pasa, ¿eh? Todo esto pasa en el colectivo de gente con discapacidad. Como somos más vulnerables, pues pasa mucho más todavía. Y exactamente, ¿qué es lo que les decís, la gente que tenéis experiencia, que habéis salido del pozo, a vuestros compañeros, que evidentemente lo que hablábamos antes de que sois más vulnerables, cómo se puede atajar? O sea, ¿qué armas les dais? Nada. De repente ser que sean conscientes, porque una persona, mientras no se dé cuenta de lo que está pasando y quiera rectificar y salir de ahí, nadie puede hacer nada. Entonces, que ser conscientes de lo que realmente están pasando y que si te quieren, no te pegan. Nada más que eso. Sí. Dura lección aprendida precisamente a golpes. Tú lo has dicho. Es una dura lección aprendida a golpes. Totalmente. Pero bueno, que ojalá tu testimonio, tus vivencias sirvan para que otras mujeres no cometan el mismo error. Y ha sido muy valiente de contarlo. Madres de nuestros hijos, madres del resto no, porque se agarran como un clavo ardiente. Efectivamente. Para chupar de la teta, ¿sabes? Así que de eso nada, aquí madre de nuestros hijos. Nada muy más. Bien, te veo como muy lanzada. No, superándolo todo ya. Superando, ya, lo sé. Sabes además que te quiero mucho, que te aprecio y que te agradezco muchísimo que te hayas desnudado tus sentimientos delante de esta gente para servir de ejemplo pues a otras personas. Estén en situación vulnerable o puedan moverse por su propio y que pie. No tengan miedo a la soledad, porque tratan Claro, es que tratan de aislarte. Muchas, ahí está. Claro, tratan de aislarte, es que te aíslan de todo para poder manejarte mejor. Entonces, que te des cuenta que es un aislamiento que te están dejando, que te están haciendo temer la soledad y creer que la única persona del síndrome de Estocolmo. Eso es lo que nos pasa, en realidad, sí. Que empezó porque se acababan protegiendo a su propio raptor, pero también el síndrome de Estocolmo sirve para proteger a tu propio maltratador. Siempre con la idea de que las cosas pueden cambiar. Yo al principio, pues era por la enfermedad tenía, ¿sabes? Por la enfermedad que él tenía. ¿Y la tuya? Pues yo pensaba que tenía que volcarme en él, claro. Pero es que luego al final era mi secuestrador. Es que era mi secuestrador, claro, no me dejaba tener te teléfono. Te secuestró tu familia, te secuestró de todo. La sociedad. No me dejaba tener ni móvil, no me dejaba estudiar. Claro, sí, que conmigo tenía muchas cosas, el señorito. Entonces, para él era una joya en bruto y no me quería perder. Entonces, utilizaba todas las armas que quería para tenerme ahí metida. En fin, qué bueno que esto ya se ha pasado. Eso ya pasó. Que lo pasé muy mal y que no quiero ni recordarlo. Lamento que lo hayas tenido que recordar. No pasa nada. En fin, no, si para, lo para que queríamos era visibilizar problemas. Claro, claro, por eso lo he hecho. Por eso lo he hecho. Me ha dado la oportunidad que llevo un montón de tiempo. De verdad, que no tengan miedo a nada y que se den cuenta cuando los están embaucando. Porque eso solamente es para embaucarte y tenerte lo más cerca de ellos para controlarte. Eso no es quererte. Cuando te controlan, no es quererte. Es mentira. Tú lo has dicho. Es egoísmo puro y duro. Tú lo has dicho. Vale, un abrazo bonita. Muy grande, Rosa. Venga, igualmente, adiós, guapa. Hasta luego, adiós. Adelgaza, súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal. Eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina. No grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical. Que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas. Y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar, hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Bien, pues vamos a continuar con el tema de visibilizar maltratos o situaciones difíciles. Ahora vamos a visibilizar pues que esta situación no es de ahora. Lo que pasa es que antes no salía, no había tanto medio de comunicación, no se hablaba, los padres y las madres te decían aguanta, hija, porque al fin y al cabo, pues ella es la cruz que te ha tocado. Pero ¿qué pasa con las mujeres mayores, de 65 años? ¿Sufrían malos tratos? Ya lo creo. Bueno, para eso hemos traído, y estoy yo también aquí presente, pues a dos personas del colectivo Yayo Flautas Madrid, que vamos a hablar en general pues del maltrato a las mujeres mayores. Aún dentro de lo que cabe, vosotros imaginaros en tiempos de Franco con la sección femenina, aquellos soflamas que la Pilar Primo de Rivera nos echaba encima, aquel cuadernillo de la perfecta esposa que tenía que estar siempre dispuesta, para el marido cuando llegaba, traerle las zapatillas, tener a los niños que no hicieran ruido. Vamos, que era, pues no sé, estaba al nivel de la mini pimer o de la lavadora, porque era lo que podía pasar. Esas mujeres también sufrieron malos tratos, y bastantes. Rosa, Pilar y Amparo, que soy yo. Vamos a hablar de la situación de esas mujeres mayores que aguantaron toda su vida, porque a lo mejor pues no tenían trabajo. Volvemos a reincidir en otras situaciones que hemos estado explicando antes, que no tenían trabajo, que dependían del dinero del marido, que ni siquiera tenían una cuenta corriente, porque no teníamos opción a tener cuentas corrientes, o bien la tenía que ser a nombre del marido y había que pedirle, o si antes de casarse tenía que estar a nombre del padre. O sea que salían de casa dependiendo del padre para pasar a depender del marido. Y si, bueno, eso hubo un tiempo ahí, perdón, sí. La gente de 65, yo tengo 66, ya no era exactamente así. No era exactamente así. Yo tuve cuenta, pero sí es verdad que mi madre no podía, y que mi madre tenía que pedir permiso, aunque no lo hiciera nunca, para salir de viaje. Lo que sí es cierto es el tema franquismo, que has tocado de momento. El primer maltrato del franquismo fue que las mujeres que trabajaban, salvo a lo mejor en la agricultura o alguna cosa así, que efectivamente hay en alguna fábrica, al casarse perdían el trabajo. Sí, en algunos perdían casos. El trabajo, sí, casi siempre. Estamos hablando de tiempos pretéritos. Tiempos del 50. Bueno, sí. Sí, sí, o sea, puro franquismo. No, y en el 60, en algunas cosas seguía siendo. No así. Te digo yo del 40, que yo nací en el 44. Bueno, yo en el 40, pero tú no sabes del 40, te lo habrán contado. O sea, pero vamos, mi madre se casó en el año 52 y perdió el trabajo. Sí, claro. Evidentemente. Sí, claro. Pero no fue la única, o sea, era general. Pero eso ya es un maltrato, porque evidentemente te cases mejor o te cases peor. Hay un sueldo y hay una dignidad que la pierdes. Ah, les daban la dote. Te conviertes. Se llamaba la dote en los trabajos, o sea, Telefunken y no sé. En esos, pero es que en lo de mi madre. En algunos sitios te daban pero te daban la boleta. Yo me casé en el 78 y en la fábrica que estaba había mujeres que se casaron un poquito antes y te daban a elegir a mí, me dieron a elegir. O cogía la dote, que me acuerdo yo que eran 250.000 pesetas, que era en aquel entonces era un dinero, o me dieron a elegir si yo quería seguir trabajando. Y yo le dije a mi jefe que sí, que si había algún inconveniente, y me dijo que no. Pues fíjate. Pero pues había sitios luego, en que sí había el inconveniente. Y luego te puedo decir que los cuatro años, los cuatro años que estuve trabajando después de casarme ahí en la fábrica, yo no tuve ningún problema por estar casada, por tener un hijo. Al revés, todo fueron facilidades en la fábrica que yo estaba, ¿sabes? Luego me fui al ministerio, al ejército, ya eso ya es diferente. Pero había muchísima diferencia, aunque fuera en el ejército, pues había mucha, también se notaba muchas cosas que en la calle no había. Yo, si no llego a estar casada por la iglesia, yo no hubiera podido entrar en el... Ah, pues eso. Claro. Bueno, sin ir más lejos, que yo sepa, hasta los años 70 o cerca de los 70, toda aquella mujer que se casaba con un militar era exhaustivamente controlada por los militares, quién era, cómo era, de qué familia, tenía que pasar. De qué tal, o sea, pero una investigación impresionante. No, pero si ya no es que te casaras con un militar. Yo cuando yo entré en el año 82, me pidieron lo de ese que te pedían de penales. De penales. Al certificado de penales. Es que era de penales, defensa. Era defensa. Y en los ministerios te lo pero pedían. Pero eso es todos. Normal. Pero en el este que estaba yo, también. Porque luego se quitó, nos hacían un artículo que tenías que firmar en el contrato, que te aplicaban la ley militar en algunos temas. Como pasó cuando yo no estaba cuando el 23F, yo no estaba, pero mi tío que estaba trabajando, que era personal civil, les acuartelaron cuando hubo las... Eso es lo que es increíble, que en el 82... Que no estamos hablando de hace tanto tiempo. Pues, sí, no, sí. No, es que en el 75... Es que 7 años hacía que se había muerto el... Claro. El brujo. Y en el año 75 yo, para poderme comprar un piso y ponerlo a mi nombre, mi padre me tuvo que hacer una emancipación porque no tenía los 21 años. Ah, claro. Es que, perdón... Que tampoco hace tantos yo años. Yo lo repito mucho. Hasta que murió Franco, y creo que un par de años más, o tres por lo menos... los hombres eran mayores de edad a los 21, con todos sus derechos. Las mujeres a los 21 tenían varios derechos. En mi época, sí. Son 66 pero años. Pero en los años 60 pero, eran perdón, 23. Perdón, 21. Pero hasta los 23, y a mí me pilló porque Franco murió cuando yo tenía 23, no podía ser ni puta ni monja. Así de claro. Ni puta ni monja. O sea, en eso mandaba tu padre. Era, pues era el franquismo. No, no, y el, sí, y uno claro. De los maltratos. Bueno, íbamos a hablar del maltrato de mujeres mayores. Y es que el maltrato de mujeres mayores, mayores que nosotras, creo yo, y algunas de nuestra generación, creo que va porque, trabajen o no trabajen, son las amas de casa. Son las que organizan la casa, son las que trabajan la casa. 24 horas al día. Por mucho que los hombres sean más o menos, y hablo de nuestras generaciones, ya no lo voy para abajo, por mucho que haya hombres que, bueno, pues que hagan alguna cosa, siempre es como, qué bueno, qué marido tan bueno tengo, qué pareja tan buena. Pero la obligación es de la mujer. Entonces la mujer, claro, de nuestras generaciones... han trabajado el doble. Y eso a mí me parece un maltrato. Aparte del maltrato. Sí, además no se valoraba ese trabajo. Era su obligación. No, no, no, no, como, no. Como madre y esposa era su obligación. Sí, sí. No se cobró nunca un sueldo. No han cotizado la seguridad social. Y cuando se moría el marido, si es que se moría antes, pues entonces vivían de una pensión de viudedad que era ínfima. Un 40% me parece. Un 40% les quedaba, sí, o algo por el estilo. Entonces, o sea, esas mujeres sufrían, es evidente que sufrían un maltrato. A las que le quedaban. A los que le quedaban algo. Porque yo, mi abuela, claro que mi abuela nació en el 1898. Y mi abuela se murió, mi abuelo en el 56, y había estado trabajando en los ferrocarriles y tal, y no la quedaba. No, claro, es que en esa época... Hasta que en el... Bueno, pero había mujeres que se quedaban viudas y les quedaría algo. ¿En el 56? Puede que fuera no. Antes, vale. Puede y luego, que no. En el 60... No sé, fueron los años 60, mi hermano le arregló una pensión que cuando ella se murió en el año 82, cobraba 12.000 pesetas. En una sala de orfandad, porque no... lo que cobraba. Era un tiempo como... En eso oscuro. No me gusta sí. De cierto político de moda que no voy a nombrar, pero sí que es la España de blanco y negro, total y absoluta. Sí, sí, sí, sí. Las pensiones eran la caridad y de hecho eran una porquería, como siguen siendo hoy muchas, pero entonces quizá peor. Y el maltrato a la mujer es que era no solo lo que hemos comentado, sino... era como normalizado. Sí. Y no solamente y muchos por el eran marido, la frustración. Sino por las propias familias. No, es que era la frustración que tenían en sus familias, casas. No, las propias claro. Familias que... eran las claro. Que maltrataban a las hijas. Eso sí era muy habitual. Sí, bueno, es que siempre se tenía... vamos a hablar me la ha sacado el de esto. Las hijas. Siempre tenía que quedarse una que tenía que quedar soltera porque tenía que cuidar de los padres. Esto era una situación que se producía, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin ningún beneficio, porque cuando los padres se morían, pues se repartía la herencia pues con lo que le tocaba a cada uno. O sea que aquellas pobres, pues se quedaban con una mano delante y otra atrás. Después de haber apechugado, pues con los padres. Pero se tenían hijas para eso. Ya diferente era si eras hombre. Yo no me refería a eso exactamente. Ah. Yo he conocido diferentes casos. He conocido, conozco una tía mía que no se casó, que estuvo toda la vida con su madre, pero fue súper independiente y fue porque ella no quiso. O sea, no, sí, hubo, bueno, no, siempre hay excepciones, hubo Pilar. Más. Ahora, sí conocí a otra persona que le quitaron no sé cuántos mayor que mi tía aún, no sé cuántos pretendientes que tenía entonces, y la hicieron quedarse soltera. Y realmente ella no quería, o sea, no fue. O sea, sí que ha habido casos, pero yo me refería más a que, por lo menos en el franquismo, en mi experiencia y de hablar con gente que lo sufrió en aquel entonces, las hijas eran maltratadas, no solo porque tenían que hacer las cosas, sino incluso pegándoles. O sea, que muchas mujeres maltratadas después, por eso nuestras generaciones, y por supuesto calladitas, sin pillar. Tiene que haber cantidad de gente, mujeres maltratadas, que no han denunciado nunca, ni denunciarán. Y algunas, a los 70, 60, 80, y lo vemos a veces por la prensa, las matan al final. Sí. Después de 40 o 50 años de que se debe suponer que no ha sido una... Pero eso tiene que ver con lo que has mamado. Es lo que le estaba diciendo yo a Rosa, la que ha llamado, que si merecía la pena estar, por si el hombre cambiaba, y qué pena, que al final la hubiera dado un golpe a ella y lo hubiera matado. ¿Sabes qué pasa? Que hemos hablado con Rosa recuperada. Sí. Pero si hablamos con Rosa hace los años que sea, veríamos que su situación psicológica era otra la cosa. Misma de ahora. Sí, claro. Veríamos que era otra cosa, que era todo disculpas para él, porque toda persona que tiene, y yo conocí a alguna persona, que está maltratada, incluso, a ver, ¿cómo te lo explico yo? Es que conocí un caso, una persona de mi edad, hace ya años, que no era a lo mejor la mejor del mundo, pero no tenía razón de ser que su marido la maltratara. No tanto de obra, aunque alguna bofetada, pero bueno, ahí iban los dos. Pero sí de hechos. De palabra. De sí. No darle sí. Tal. Sin ir más lejos. Ahora mismo conozco una persona que no vive en Madrid, pero que tiene cerca de 60 años, todavía no los tiene. Ha vivido con una persona bastante mayor que ella. Se han casado, las amigas o conocidas, como yo, que no soy demasiado amiga, pero bueno, pensábamos, bueno, pues por lo menos se casan, pues va a cambiar. Porque, os voy a contar por qué. Porque ella tiene lo que quiera. O sea, una piscina, pues le hace una piscina, él no se baña. Le hace una piscina. Cervezas, tabaco, tal. No tiene ni un euro en el bolsillo. Y lleva viviendo con él, y eso sí es producto de la crisis. Luego se ha ido enredando. Creo que se porta bien, pero eso es un maltrato absoluto. O sea, es una persona que no puede disponer de un euro. Hombre, si era mucho mayor, sabe que si le daba dinero, había la posibilidad de, ahora si dependía de él, la tendría siempre casado. Es que está hasta casado ya, o sea, ya se han casado, y ni con ya, esas. Bueno. Eso es un maltrato para mí. Sí, sí, o sea, sí, ¿no? Da igual. Que la rodee de lo que quiera. O sea, da igual que la trate educadamente. Sí, claro, ¿no? Es que ya tiene que tener su independencia. Pero el que tú no puedas tener un euro o cuatro para comprar tabaco o para unas compresas que hasta hace no mucho necesitaba, son cosas que a mí no me entran en la cabeza. Yo, o sea, yo te cuento el caso de mi hermana. Mi hermana tiene 68 años. Se lleva 4 años conmigo, que tampoco es una edad muy eso. Y ella, antes de casarse, el novio ya la pegó. Chica, no te cases. Ya. Que todo el mundo se lo dijimos. Yo me pilló todo de sopetón. Por eso yo esto lo llevo muy mal, porque digo, o me mata él o le mato yo. Pero es una cosa... No, es verdad. Yo eso lo llevo muy mal porque yo me enfrenté a mi cuñado, ¿eh? Y luego, pues más o menos en casa, yo pienso que mi padre no supo llevar, y mi madre, el tema bien, que si no mi hermana no se hubiera casado con él. Yo me enfrenté a él, pues se enfrentó y que me iba a matar, y le digo, vale, no, que me iba a dar, digo, bueno, digo, yo iré a la cárcel. Digo, pero tú vas al cementerio, que es lo que estaban hablando. Luego me arrepentí porque yo no me tenía por qué haber enfrentado a él cuando ella lo único que hacía era llorar. Luego pasó la cosa, pasó y al año se casó. Pues, ¿qué pasó? Pues que no mejoró. Estás hablando de hace 40 años, más o menos. No, menos. Pero bueno, bueno, mi hermana hace que hace 40 y tantos años. Yo hace 40 años que me he casado. Pues por eso. Y yo quise seguir trabajando, y mi marido también quería, pero claro, yo le dije no, es que luego hay que repartirse el trabajo. Yo sé que tú no vas a hacer el 50% y yo el 50%, porque eso es una cosa que lo tenemos que tener asimilado en las mujeres. Que por mucho que quieran ellos colaborar, no ayudar, que yo a mí no me ayuda él en nada, colabora porque es su obligación. Y yo sé que él el 50% no lo va a hacer como lo hago yo, pero tiene que colaborar. Bueno, y si yo trabajo fuera, eso, y yo he tenido muchos enfrentamientos con mi marido, es responsabilidad nuestra. Porque no es una persona que es una persona bélica, ¿no? No es una persona agresiva ni nada, ¿no? Pero yo he tenido mucho, y yo, si yo no llega a pasar por el aro, yo no trabajo fuera y dentro de casa. Para estar con una persona así. Pues a lo mejor hay divorcio porque se meten terceras personas, pero yo desde luego, en mi caso no, pero yo desde luego yo no lo hubiera estado aguantando, trabajando dentro, trabajando fuera. Trabajamos los dos, nos repartimos los dos el trabajo. Pero si yo llego a casa y hago las cosas y mi marido llega, se sienta, pero al otro día lo sigue haciendo. Y al otro día lo sigue haciendo. Sí, sí, sí. Y por no regañar, lo hago. Pasa como con los hijos igual. Claro, es que enseñar es difícil. Entonces, pero hay que enseñar. Nuestras hay generaciones, pues la mayoría, no todos, pero la mayoría, pues venían de ese, bueno, que se lo hacían todo. Porque, claro, bueno, entre otras cosas, a mí me lo hacían las mamás pretendían que se lo hicieran las hermanas a los hermanos. Sí, sí, por ejemplo, mi madre me decía, hazle la cama a tu hermano, digo yo, que se la haga él. Efectivamente. Porque yo, yo trabajaba, yo he tenido hermano, muchos ¿no? enfrentamientos estando soltera ya. Con mi padre, con mi madre, muchos enfrentamientos por ese tema. Porque ya éramos otros. Porque no nos podíamos quedar las dos hermanas mayores un fin de semana ella, el fin de semana fregando, y otro fin de semana yo. ¿Y ellos qué pasa? Pues yo cogía, contaba, éramos cuatro, porque tengo otra hermana, pero nos llevábamos muchos años con ella. Éramos cuatro, pues cada cuatro fines de semana yo me quedaba. Pero los otros, digo, si los queréis hacer vosotros, y yo he tenido muchísimos enfrentamientos. Por eso cuando me casé, le dije, el trabajo se reparte, fuera y dentro. Por algo te decía yo lo del maltrato que él dentro por, de las familias. Que por las circunstancias así, él tuviera un trabajo, yo tenía más horas libres, vale. Pero el trabajo hay que repartírselo. Pero eso, somos grupos, digamos, de gente, no sé cómo llamarlo, pero por encima de, o sea, por encima no, perdón. Más inconformistas, o sea, más, o sea, o más con, luchadoras. No, pero yo siempre que, con la, yo, y con la cabeza que piensa, porque sí. Yo a los 15 años, a los 14, que me daban las bofetadas porque no hacía la cama de mi hermanito, pues, en fin, nadie me había enseñado nada más que lo que yo aprendía. Pero somos un número relativamente pequeño, porque incluso a nuestra edad hay gente que sigue siendo ama de casa, no, claro. Trabaje o no trabaje. Yo es que hasta incluso trabajando en la fábrica, estaba en los sindicatos, he salido a las huelgas, he hecho mis manifestaciones y no me he callado. Lo mismo que he hecho fuera, he hecho dentro. Entonces yo ya, hay pero cosas... esas son excepcionales. Hay sí. Una generación de mujeres que han vivido en silencio, siendo maltratadas, que algunas habrán muerto sin negociar, y pienso que todavía hay muchas que todavía están en casa, que no se atreven por aquello del honor. ¿Cómo voy a decir ahora que me maltrata? Y como tú dices, luego ves una noticia diciendo, señor de 80 años se ha cargado a su mujer, ¿no? Y luego se ha suicidado. Y qué buenos eran, qué nosotros tal, no, porque en las... era la apariencia de que era un matrimonio que funcionaba. Sí, no. En las comisarías, ¿no? Cuando empezaron las mujeres policías y tal, pues hubo una esa que estuvo la Cristina Almeida. Yo me apunté a un grupo que hicieron ella con la Lidia Falcón. Bueno, pues para dar eso a las mujeres maltratadas, si nos enterábamos, no sé dónde nos reuníamos ya. iban allí las mujeres, hablábamos con ellas. Pues había mujeres que no conseguíamos que denunciaran a su marido, que salieran de casa buscando los pisos para que se fueran a los pisos tutelados y tal. Había, sí, pero había muchísimas que no. ¿Qué iban a hacer ellas sin su marido? Bueno, si es que de todo se sale. Ya, es que eso tiene que ver mucho con la educación que nos han dado en el franquismo, que les han dado, porque bueno, yo me resistí siempre, bueno, pero bueno, tampoco hay que echarle tampoco toda la culpa al franquismo. No, pero luego no, también va toda no, pero en el carácter de cada persona no, también. Toda no, pero vamos a ver. Sí, pero bueno, a nuestra edad, bueno, por lo menos la mía, influye. O un poco más joven, pero a las que tienen 7 años, 6 años, 8 años, 10 años más que yo, o sea, tu hermana es el... Sí. No, tu hermana no, mamá. Yo, por ejemplo. Bueno, por ejemplo. Sí. Pero yo no me meto porque esa yo... generación era la mayoría mucho peor que la nuestra. La nuestra... Aunque estaba el franquismo, éramos los yeyes. Bueno, aparte de que estábamos en los grupos, a ver, sin estar en un partido, por lo menos yo, pero estábamos en los grupos contra Franco, o sea, estábamos ya en las movidas. Pero, de una manera o de otra. Pero había muchas mujeres en ese momento que tenían la misma visión que teníais vosotras o más antigua que mi madre, por ejemplo. ¿Y qué motivos tienen ahora las chicas de 20 y tantos años o de 20 bueno, no, que los chicos las controlan? El teléfono. Las controlan. Y dice que lo ven normal. Porque normal las quieren. Porque sabes, las quieren. Por, que yo un día... ¿Sabes por qué es eso? Por las porquerías con de las, series y compañías. Con las niñas estas ahora que podían ser nietas mías. Sí. Que yo digo, pero bueno, o sea, es que... Mira, tenemos una chica joven que no ha abierto la boca en este momento. Y que a veces se ríe y otras sí. Que aunque ella no tenga mucho que ver con ese tipo de juventud, pero incluso las más... peleadoras son este tipo de series que hay desde jovencitas y que sigue habiendo que son como que tiene que ver el maltrato ahí. Pues es triste entonces que se tengan que mirar es que no quería interrumpir porque creo que habéis estado compartiendo cosas que son muy muy importantes de ser dichas, ¿no? Más allá de las opiniones diversas y pero bueno, primero yo tengo 43 años, con lo cual y además he crecido en otro contexto, que es en Perú, y creo que aquí también, y yo soy psicóloga y he trabajado en formaciones en estos temas, y te encuentras constantemente con una diversidad muy grande de mujeres, con sus herramientas, sean personales, sean por la educación que han recibido, etcétera, en unas diferencias de variabilidad bien importantes, ¿no? Quizás no es muy justo compararse ahora o atrás, pero y evidentemente antes había un sistema bastante cerrado que te dificultaba, ¿no? Poder estar poder gozar de una serie de condiciones. Pero lo cierto es que el patriarcado como sistema de dominación hacia las mujeres se reinventa todos los días. Si no tienes un sistema político al cual algunos ahora quieren volver, tienes un sistema educativo ausente. Tienes familias que creen que ya las cosas están superadas y por lo tanto a las chicas no hay que hablarles. Tienes la falsa idea de que hay igualdad cuando no hay igualdad. Tienes que es muy difícil que una mujer hoy se vista la ropa sin estar explotando otra mujer en otra parte del mundo, ¿no? Entonces, yo personalmente no soy tanto de quiero decir, primero, los medios de comunicación han dicho cosas siempre burradas. Hasta ahora no tenemos medios de comunicación realmente enterados de cómo abordar estas temáticas y cumplir un rol transformador. Y siempre todo lo que tiene que ver con la tecnología y los medios, al fin y al cabo, son un elemento más. Pero lo que tenemos adentro, esto lo mamamos. Lo mamamos desde el minuto uno de nuestra concepción, cuando aparecemos y que nos traten diferente por ser hombre, por ser mujer, por no identificarte con un género. Es toda la vida, ¿no? Que lamentablemente no es un bagaje no que cuesta no sacarse de encima a las efectivamente mujeres. Ahora, otra cosa es que felizmente hay mujeres y personas en general, ¿no? Luchadoras, conscientes, que van a favorecer una transformación. pero yo creo que especialmente ahora, ¿no?, que se nos viene en marzo, sí que me parece que es muy importante encontrar los motivos comunes de lucha común, porque tendemos a veces a culpabilizarnos, ¿no? Y esto, sea una misma o sea el resto, nos destruye finalmente, porque es hacerle el juego a estos que en el fondo lo que quieren es tenernos calladitas, sometidas, deslegitimadas para defender nuestros derechos. Es que nos tienen miedo, porque evidentemente sí. Esa gente, esa no es todos los hombres, pero esos, y además suelen ser los que mandan, por desgracia, son normalmente bastante mediocres. Claro. Bastante mediocres. Por eso están ahí. Entonces, por eso. Por eso están ahí. Entonces, como las mujeres en general no somos mediocres, incluso la más maruja no es tan mediocre como muchos directores de oficina y demás, pues nos tienen miedo y no quieren que lleguemos. El otro día saltó una cosa, solo es lo último. El 55% de la judicatura ya son mujeres. Ah, pero los que tienen un cargo importante en la son mayoría son hombres. Sí. Bueno, yo puedo cerrar explicando un poquito mi historia. A pesar de tener 75 años, vosotros imaginaros, yo fui madre soltera en tiempos de Franco. ¿Qué? Tela. Yo esperaba que muriese. ¿Una medalla para ti? ¿Qué? Tela, tela. No cuento el ostracismo al que me vi sometida. Tela. Hombre. El que casi, y digo casi porque me libré por goleada, que digo yo, me obligan a casarme con el padre de mi hijo. Y hubiera sido una desgraciada. Porque, bueno, vosotros me conocéis, ya sabéis. Para adelante. Era difícil enfrentarse a situaciones en que se salieran de las normativas del sistema. Era muy difícil. Ya simplemente, pues, incluso lo que tú decías, los padres, te estoy hablando de mi generación. Bueno, mujer, que bebe y se emborracha, bueno, es que tiene que expandirse, que desfogarse, porque pasa el hombre, claro, porque trabaja mucho, porque claro, luego llega a casa y claro, pues entonces se va a tomar unas copas. Que cuando vuelve, bueno, te da un sopapo, mujer, aguanta, porque al fin y al cabo deja el sueldo en casa y no te falta de comer ni a ti ni a tus hijos. Esto, machacazo todos los días, o sea, tú podías tener tus angustias y se lo explicar a tu madre o a tu padre y te salían con esto. ¿Qué hacías? Te callabas y aguantabas. Y el otro seguía bebiendo, te seguía zurrando y tú aguantabas. Por los niños, porque le tenían que comer, porque tú no habías tenido la posibilidad, como tú, Rosa, de trabajar. Claro. Y como no tenías otra cosa y ya los padres o se habían muerto o decían, no, ya una vez te has casado, aquí no... No tienes eso el porqué, pasaba pues muchas casas. Claro, muchas casas. Estoy hablando de que ahora me parece increíble, como habéis comentado, que hayan chicas de 18 años, 19 años, que les pida el novio, entre comillas, dame el teléfono para ver quién te llama de esto, y que te contesten, es que me quiere mucho. Claro, es que eso es lo es que ha habido una falsa ilusión de que las cosas estaban superadas. Sí, pero superadas. También sí, el por franquismo supuesto. Vive. Totalmente. Claro. Pero también es cierto, y me refiero a lo del móvil, que depende en qué edad te haya cogido, si te ha cogido más mayor y tal, que es como un aparato útil, pero ha llegado a unas jovencitas en un momento que era un poco como un juego, e incluso los padres pues lo veían, no lo veían. Quiero decir, que no era tan... Pero bueno, que venga un niñato de 18 años. Pero con el mismo juego, por eso, yo me estoy dando la explicación de que a veces, claro, de que a veces les dejen el móvil. Porque era pues como... No, ¿por qué tienen que dejarlo? No, yo no pienso. Dejan que ellos que el suyo a nosotras para que veamos si nos están... Bueno, también al revés se ven, ¿eh? No, es que hay niñas que lo aguantan. Entonces, este es un mensaje para generaciones futuras, ¿eh? No, si te quiere, no te llama puta. Ah, no, por supuesto. Así de claro. Porque te está mirando por celos, a ver si tú te entiendes con otro. Pero oye, ¿qué idea tienes de ti? No, pero el medio es diferente. pero el comportamiento es lo mismo. Antes sería que te miraban por la ventana. Ya. Sí. Y te decían que estás guapísima, ¿por qué te pones esa falda? Si no, se, no te queda eso, tan bien porque es muy corta. Eso. ¿Yo? Lo que quiero decir es que es verdad que da miedo, ¿eh? Yo a mi edad reconozco que son cosas que se ven con un poco de respeto cuando no has crecido con ellas. Pero yo creo que a veces culpabilizar al medio y no pensar en qué es lo que le está pasando a la persona. Sí, efectivamente. Para que, sí, sí. ¿Por qué una niña acepta, ¿no? Que alguien le diga, porque te quiero, te controlo. Eso es más profundo, porque tiene que ver con cómo la ha tratado su padre, cómo la ha tratado su madre. Sí, que sí, que sí. No, y cosas. Pero repito, lo que quiero es la reacción. No es el medio. Yo lo que digo es ciertas series, pero incluso algunas que ven las niñas, que son de espanto. Pero ¿dónde están son ahí los antifeministas? Ay, los papás. Pero que es mucho más fácil para a un niño de 2 años una tablet para que se entretenga, pues en vez de jugar con él. Eso se llama patriarcado. Hombre, capitalista. Claro. Bueno, o sea, creo que nos hemos pasado de tiempo ya. Sí. Sí, nos hemos pasado de tiempo. Y bueno, hemos intentado, vamos a decir, que arreglar el mundo. Ojalá que alguien escuchándonos aprenda algo. Siempre se pueden aprender cosas. No somos infalibles totalmente. Y bueno, lo que digo, el próximo jueves nos volveremos a encontrar con otro tema. Y bueno, salir el domingo al carnaval de la Pachamama. El carnaval de la Pachamama. 5 de la tarde. A las 5:36. A las 5 de Lavapiés. El domingo sí, de Lavapiés. Ya avisaré. Y ahora mismo está el no a la guerra. Nos vamos y ahora fuera, mismo pero está el no a la guerra. A ver si venimos pronto y vamos. Al que, bueno, pero que es que luego habrá actuaciones por Lavapiés y todo eso. Y luego esto. El martes también había otra cosa, bueno, ¿no? Ya hemos bueno, hay tantas cosas ya que sí. No, pero todo esto se sigue poniendo. El martes para ir con los chalecos de los yayos, has dicho, ¿no? ¿A dónde? ¿El martes? El martes que había, desfile. No, vamos, el domingo. El día 3. El día 3 es domingo. Y el día 5 había otra cosa. El día 4. Se convocará otra cosa, pero bueno, esto ya es cosa interna nuestra, no le interesa. Sí. Por la ley de dependencia y las residencias, porque claro, también hemos de mirar por nuestro futuro. Claro. Pero dilo. Claro, no. Que, porque que? Cuando yo publique esto, a lo mejor ya ha pasado la ley de dependencia y el carnaval. Porque este hombre tiene que grabarlo, me lo tiene que enviar, y lo tengo que poner fotos, tengo que hacer un texto. Y luego pasarlo para que me lo suban a la web de Agora Sol Radio. Es que ahora somos mucho más disciplinados que antes. Ya. No, que ahora hay más de esto. Bueno, pues nada, a salir a la calle. El día 8 os quiero ver a todos en la puta calle. ¿Para qué vamos a ir con...? No estamos en horario infantil, ni creo que los niños escuchen mis podcasts. Por lo tanto, os quiero a todas en la calle. Y si te quiere, te respeta. Y si le quieres, también le respetas a él, porque también hay que... Esto tiene que ser recíproco, ¿no? Entonces no tiene por qué haber desconfianza, ni malos tratos, ni que te levante la mano. Si levanta una mano, aunque no te pegue, ya te ha maltratado. Bueno, y aparte de todo esto, por ser felices, este fin de semana, y nos vemos el jueves que viene. ¿Qué mierda eres, Guillo? ¿En serio? ¿Qué mierda eres? Mala Rodríguez, tengo 33, el trabajo de un hombre no lo puede hacer un niño. Salimos a bolsa haciendo daño, púbrete. Pon toda tu mierda en una caja y lárgate. ¿Qué reza? No entiendo qué dice, qué habla. A mí no me importa tu idioma, así que raja. Déjate de hostia, me criaron por debajo de la puerta en una caja. Con cuidadito te he dicho, mi amor, vamos a matarte despacito. No te pongas vacilón, que me conozco, complico. ¿Dónde está mi duda cuando lo necesito? Roto, si mueve un dedo, creo porque puedo. Acelero el peo sin cuidado, yeah. Te vi apoya sin deseo, fa, si te quiero solo por el físico. Tú y yo no tenemos relación, echamos vacío, no tenemos corazón. ¿Dónde está la guerra? ¿Dónde está la pa' que me la como? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las bolas de dragón? Los de siempre jodiendo como siempre, así fácil, como por educación. Hecho pa' tu hija, aspira mierda, sueña conmigo. Tú no te equivoques, no estás preparado para follar con la reina. Juego con ventaja, el viento me lo sopla sin prisa. Yo marco el minuto a la nación, ya no conocemos camarones. Solo hay uno come, come, come, come. Hago y deshago, drogas de suda mucho, quise cobra poco, quise habla fuerte. Aquí cuento poco, ni vaina ni hostia. Versos elegantes como cocaína en el salón, puta. Bailan como zorras a mi son, sin tacones, belleza. Te va a tocar estudiar, hincas los codos en la mesa. Te viata, trabajas y cagacha, tira pa' la cocina. Y se aprende mucho, sin premeditación. Te follo cuando quiero, tú eres mi puta. No te la saco de la boca porque no me interesa. Hablan mucha mierda.